Gusto. Hola Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, ¿cómo andamos por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno. Paula, contanos un poco cómo se viene mañana la sesión. Bueno, mañana tenemos una nueva sesión en el Consejo Deliberante y vamos a estar tratando unas ordenanzas que son fundamentales y que van de la mano de la... no sé si recordarás que hace poquito declaramos de interés municipal la realización de la Fiesta Nacional del Teatro en nuestra ciudad, ¿no? Que es una fiesta que estamos esperando con muchas ganas de realizarla, mucho orgullo de que se haga en nuestra provincia, en nuestra ciudad capital, porque hace 15 años que no se hace en la región patagónica y en la provincia de La Pampa hace 25 años que no se generaba este hecho artístico tan importante para todos y todas, y ni que hablar que es la primer gran fiesta de reencuentro entre la gente del arte, que trabaja en relación al teatro, artistas, por supuesto, y el público, ¿no? Sabemos que esta pandemia que estamos atravesando había alejado a los artistas y a las artistas de los escenarios debido a, bueno, que debíamos cuidarnos, y este es un gran momento que se vive con mucha alegría, ¿no? Así que habíamos declarado, te decía, hace un tiempo esta fiesta de interés municipal, y ahora ha enviado el Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo, dos proyectos solicitándonos al Consejo Deliberante autoricemos a realizar el pago directo a las personas que van a estar trasladando a los artistas y también a los hospedajes donde se van a estar alojando estos artistas. Así que vamos a estar colaborando también con el Departamento Ejecutivo para que esto pueda salir rápidamente y que la fiesta salga sin sobresaltos. Qué importante, ¿no? De a poquito ya vamos cada vez más destrabando cuestiones que van, o dilucidando cuestiones que van con esta Fiesta Nacional del Teatro, que yo no sé si la sociedad o la ciudad de Santa Rosa todavía es consciente de lo que vamos a estar viviendo en nada, poquitos días nada más, poquitas semanas. 10 días, ¿no, Pau? Sí, hola Gaby, estás por ahí sí, también. Sí, estoy acá. Sí, dentro de muy poquito, el 23 de octubre es la inauguración y dura hasta el 31 de octubre y me parece que todavía, bueno, nosotros y nosotras que estamos en la previa, en la organización, ya lo estamos palpitando, pero bueno, por ahí la ciudad todavía no dimensiona de lo que estamos hablando. Estamos hablando de más de 64 funciones programadas, de 300 artistas en escena, toda la logística que eso va a traer aparejado, ¿no? Así que el gran aporte a la economía, ¿no? Totalmente. Nuestra economía tan golpeada, con nuestra economía local, que sí o sí esto va a generar un gran movimiento económico, ¿no? En toda nuestra ciudad. Así que, bueno, nada, es súper positivo por lo que el arte mismo va a generar en todos nosotros, y ni que hablar en la reactivación económica que va a vivir nuestra ciudad. Así que sí, de a poquito me parece que se van a ir contagiando todos y todas, y bregamos porque eso sea así. Ya lo creo. Sí. Bueno, ¿y cómo sigue el tratamiento de los proyectos? Bueno, esos dos proyectos se van a estar tratando mañana. También un proyecto muy esperado por también justamente quienes realizan espectáculos públicos. Ustedes saben que existe una ordenanza tarifaria donde se establecen todas las tasas que se pagan como contraprestación al municipio. Allí hay una tasa que existe, que se le cobra a los dueños de locales gastronómicos que deciden presentar un show con artistas en sus locales. Se había generado alguna ida y vuelta con los artistas, porque bueno, había como algún grupo de gastronómicos que trasladaban esta tasa al artista, cuestión que no era así, que debía ser afrontada por el dueño de ese emprendimiento gastronómico. Y bueno, se ha tenido en cuenta la situación por la que pasó este sector y se ha reducido en un 50% el pago de esta tasa. En realidad todavía no se redujo. Este proyecto se va a estar trabajando en el día de mañana también, con este proyecto en particular que busca reducir esta tasa. Hasta tanto se revise esta tasa en la próxima ordenanza tarifaria, que es a fines de año, que ya la vamos a estar trabajando. Así que esta es una buena noticia para todo ese sector que también ha sido golpeado. Ya lo creo realmente. Otra ordenanza muy positiva también, busca apoyar a todas las actividades que han sido golpeadas por los cierres que se han debido producir para cuidarnos de que se produzcan contagios, y se genera una alternativa de regularización de todas las deudas que se han contraído. Es muy importante que le demos difusión a esto, porque tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Y va a estar alcanzada para aquellas, a las tasas que ahora les digo, que es las tasas de inspección de seguridad e higiene, las tasas de derechos de publicidad y propaganda, las tasas que se generan a partir de un establecimiento comercial o por su frente, los permisos para la ocupación de la vía pública, de mesas y sillas, también todo en el área de restaurante, las tasas por inspección sanitaria, y la de los derechos de estacionamiento en las terminales de ómnibus. También en los cánones que se establecen a partir de la ocupación de espacios públicos y venta ambulante para los vehículos gastronómicos. Así que todos esos sectores van a estar alcanzados por esta moratoria que, como les decía, va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. Les cuento que esta ordenanza en particular ha tenido dictamen por unanimidad en la comisión, así que es casi 100% seguro que sale aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, así que estar atentos y atentas para poder hacer uso, ¿no?, de estos beneficios tan importantes para poder hacer frente a estas deudas que se han generado con el municipio. Y realmente, Paula, si tenemos en cuenta el año pasado, que hubo también justamente un régimen especial y alternativo de regularizaciones de deuda para todo lo que tenía que ver con rentas municipales, y la cantidad de gente que se acogió, ¿no?, a ese régimen hasta el 31 de diciembre, me acuerdo que era, fue muchísimo. Así que me imagino que las expectativas desde la Dirección de Rentas debe ser bastante con esta también. Sí, estuvo de visita. Varios funcionarios municipales estuvieron en las comisiones trabajando estos proyectos, y Pablo Echeveste, el secretario de Hacienda, nos manifestaba y nos contaba la cantidad de personas que habían contraído deudas con el municipio, deudas bastante onerosas, y por eso era tan importante apoyarlos y apoyarlas en esto de poder generar esta moratoria con distintas, bueno, cada uno después evaluará cuáles son las opciones que más le convengan para su deuda y para su economía particular, y también al municipio, porque nosotros todo lo que hacemos desde el municipio está solventado por las tasas que pagan todas las personas a las cuales son alcanzadas por estas tasas. Entonces, de eso también depende qué podemos hacer y qué no desde el municipio. Así que también es fundamental para nosotros que se paguen estas deudas, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, después tenemos otro proyecto que se elaboró, quiero remarcar esto, desde el jefe de bloque del FREJUPA y el jefe de bloque del FREPAM, Pablo Peribarburen, en el cual se buscó modificar unos artículos que tenían que ver con la modalidad del que se lleva adelante con los nichos, que están en los cementerios, ¿no? Tiene que ver con la política mortuoria de la ciudad. Sí. También hemos visto que se han generado varias deudas que tiene que ver con estrictamente con los nichos, y por eso se generaron modificaciones en la ordenanza, y que tiene que ver con el tiempo que se arriesga, digamos, esos nichos se alquilan a la municipalidad, para decirlo de forma que se entienda, y bueno, se a cambio de también condonar deudas, por ahí hay nichos que hace muchísimo tiempo que están y ya los deudos no están haciendo una, bueno, no se los utiliza como se los debiera utilizar, entonces se los va a exceptuar del pago de la deuda impositiva, a cambio de, bueno, de que se pueda hacer un traslado de esos féretros y dejar de utilizar ese lugar que en realidad no se le está dando el uso que se debería. Claro. Además me acuerdo inclusive que otros años también se planteaba el tema de familias completas que desaparecieron, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo en lo que es el cementerio local, ¿no? Sí. Y que la necesidad de lugar. Exactamente, se necesitan lugares y tal vez hay algunos lugares que están, bueno, que tal vez sería mejor darle otra utilidad y bueno, entonces se está teniendo en cuenta alguna moratoria en las deudas o más que nada una excepción al pago de esa deuda y bueno, y una reactivación de ese lugar, ¿no? Entonces, que lo puedan usar otras familias por ahí que han tenido una pérdida muy reciente, sí, y que quieran utilizarlo. Paula, ¿ese proyecto presentado también abarca las cremaciones, por ejemplo? Exactamente. Se le genera, a partir de que se deje de utilizar ese nicho y se opte por la cremación, sí, se le va a perdonar, digamos, entre comillas, la, sí, deuda que tengan por mantener ese nicho y por ahí no se ha pagado, sí, hace mucho tiempo. Hay familias que hasta ni saben por ahí porque es un antepasado muy, muy lejano, sí, y bueno, la verdad es que estos temas son urticantes, pero hay que tratarlos porque, tal cual, sí, porque en algún lugar están esos seres queridos. Así que, bueno, es muy positivo esto de que podamos trabajar entre los distintos bloques políticos, sobre todo porque también hay una experiencia en el presidente del bloque del FREPAM que aportó su mirada también y estuvimos todos y todas de acuerdo en que debía ser esta la opción para darle a los vecinos y las vecinas de Santa Rosa. Realmente. Bueno, después tenemos, por último, dos proyectos. Uno, que le vamos a otorgar una excepción al código urbanístico a la comunidad educativa Waldorf. Ajá. Sabemos que es una manera diferente, sí, de ejercer la educación y ellos adquirieron una propiedad hace mucho tiempo en una zona de la ciudad donde en principio no estaba autorizada la construcción de lugares de educación, uh-huh, pero bueno, lo estuvimos evaluando, lo estuvimos trabajando con el área de planeamiento y le vamos a otorgar un permiso para que puedan allí construir este lugar de educación tan diferente y otorgar una opción más e hijas, así que, uh-huh, vamos a hacer esa excepción. Y también, yo no sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí, una idea que han tenido en la escuela 201 de reclamar, uh-huh, por el atuel, una idea diferente, sí, que es mandar una imagen de cada uno de nosotros y nosotras, uh-huh, apoyando este reclamo por el atuel, uh-huh, lo cual nos pareció una muy buena idea, digo, buscar de diferentes maneras tener bien presente y actualizado, sí, nuestro reclamo por el atuel y vamos a declararlo de interés municipal. Uh-huh. Qué importante eso, qué importante. Qué importante que las comunidades educativas, ¿no?, también encuentren la manera de presentar y de manifestar también, ¿no?, de alguna manera el reclamo, ¿no?, siempre por nuestros ríos. Exacto, sí, involucrarnos, ¿no? De distintas maneras involucrarnos a los distintos actores sociales. Así que, perdón que me estoy quedando sin voz. No sé qué me pasa, que me voy quedando afónica. Sí, es sumamente importante. Nosotros acá desde el Consejo también colaboramos con ella y con esta gran iniciativa. Así que busquémosla la manera de mantener vivo este reclamo por el atuel, un derecho tan importante para los pampeanos y las pampeanas. Totalmente. Bueno, Pau, por otro lado también, sacándote un poquito de... Mientras te dejamos que respires de tantas cosas. Disculpe, me voy quedando... No pasa nada. Está abierta la convocatoria para la Galería Alfredo Olivo también. Sí, sigue abierta la convocatoria. Tenemos el miércoles que viene, les cuento quién vamos a tener con nosotros en el próximo mes. Sí. Y también, por supuesto, siguen todos invitados e invitadas para que pasen por allí a observar las distintas muestras que vamos a ir teniendo, ¿no es, uh-huh, cierto? Todavía hoy está la muestra que inauguramos en el mes de octubre, así que pueden hacerse el tiempo. Les recuerdo que era... Lorelei Cárcamo y Claudia Cardoso, sí. Habían hecho una obra que se llamaba Soñadoras de Papel. Sí. Esa obra todavía está expuesta, es muy novedosa, la verdad es que es muy colorida, muy alegre, así que todavía les quedan dos semanitas para pasar a visitarla, y ya el próximo 1 de noviembre vamos a contar con otra muestra, pero bueno, es una sorpresa para el miércoles que viene. Perfecto. Bueno, y siguiendo dentro de los asuntos centrados, Paula, también hay muchas presentadas, por ejemplo, por el Centro de Veteranos de la Guerra, de Guerra La Pampa. Sí, existe un conflicto, bueno, entre dos organizaciones de una es de veteranos de guerra, la asociación que está presente en la provincia de La Pampa, y otra con, bueno, un grupo de personas que se hacen llamar Asociación de Veteranos de Guerra Pampeana por Malvinas, que ellos no han sido trasladados a Malvinas, pero han sido mantenidos como en la reserva, y ahí hay un conflicto de intereses, y bueno, estamos ahí nosotros para conversar con ambas asociaciones y tratar de mediar en este conflicto. Así que bueno, como es la vida, también allí tenemos conflictos. También una nota presentada muy interesante, y de paso pasamos el chivo para que se vayan agendando actividades. El grupo de feministas humanistas abolicionistas van a estar realizando un festival musical, Fier Rock, que ellas lo vienen realizando todos los años desde hace un montón de tiempo, el 27 de noviembre en la Plaza Martín Fierro. Nos están solicitando que lo declaremos de interés municipal, y por supuesto lo vamos a estar trabajando, porque es súper interesante llevar la voz de la no violencia allí a la plaza, y de paso disfrutar de un festival de rock, ¿no es cierto? Que tantas ganas tenemos de, por supuesto, ¿no?, de encontrarnos, de celebrar y de disfrutar de la música. También el 29 de octubre se festeja, digamos, en realidad se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis, una enfermedad que es importante apoyar a quienes la padecen, así que vamos a estar apoyando ahí a Carola Sogo, que es quien nos ha hecho llegar esta iniciativa. Y después, bueno, no, hay poquitos temas que ingresan, así que vi lo de la Biblioteca Popular Teresa Pérez también, ¿no? Que piden la donación de un terreno. Sí, perdón. Tenés razón, muy atenta la chica. Sí, muy atenta. Estamos, ¿viste? Una actualización de una ordenanza. Muy atenta. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, así que sí, entraron esos temas. La semana pasada habían sido un montonazo. Sí. Ustedes saben que es variable. Total. Es variable. A veces se acumula y entran muchos temas. Y les cuento, si quieren, ya que están, hoy estuve a la mañana reunida con el presidente del Consejo Deliberante de Cutralcó, que es Susan Martín. Hace un tiempo el intendente de la ciudad de Cutralcó y nuestro intendente Luciano Di Napoli habían firmado un convenio para participar en la selección de artistas que van a participar justamente entre el 4 y el 7 de noviembre en Cutralcó en la fiesta nacional Trem Tahuen. Una fiesta que se ha tornado, al principio fue local, muy concurrida por la gente del arte que tiene que ver con el folclore, y ahora se ha transformado en fiesta nacional. Así que pampeanos y pampeanas estuvieron anotando para hoy participar en la preselección de quienes podrán participar en esta fiesta nacional tan importante. Así que les deseamos suerte a los participantes de Santa Rosa, y hoy a la tarde vamos a estar ahí participando de esto, así que después les contaré también el miércoles que viene cómo les fue y si alguno de nuestros artistas tuvo la gran alegría de salir preseleccionados para este hermoso festival. Tal cual, ojalá que sí, ojalá que sí. Crucemos dedos. Sí. Para que todo salga bien. Ojalá, Paula, ojalá. Muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Y bueno, y como siempre decimos, nos vemos la semana que viene para y también hacer, porque el Consejo Deliberante, como siempre decimos, no solamente es sesión, sino todos estos encuentros, estas charlas, estas visitas que se van teniendo, que tienen como punto de finalidad aunar en proyectos o bueno, ¿no? O visibilizar también, ¿no? Sí. Lo que hacen otras personas, sí. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Abrazo a las dos y a la audiencia, y nos vemos el miércoles que viene. Abrazo grande.